es muy agradable y estamos muy felices de contar con estos lindos invitados aquí en nuestra sala locutorio Cretario Bres. Como dije, es costumbre darle las gracias a la Confederación que nos da este bello espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar. En este caso hablaremos fotografía. Tenemos dos invitados muy interesantes. Voy a comenzar con mi invitada acá al lado derecho. Muy bienvenida, señora Verónica de Neyri. ¡Ah, dije derecho, perdón! ¡Qué contradicción! Señora Verónica, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy feliz de que usted esté acá acompañándonos en este locutorio, en esta radio. Y... bueno, yo también, y por si no sabe, yo fui sindicalista. Muy bien. Y acá, a mi izquierda, ahí calza. Sí, pero soy más al centro yo. El fotógrafo Álvaro Jope. Mira. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias. Pensando en lo que dice la Verónica, que fue sindicalista, yo también fui sindicalista. Claro, claro. Pertenecí a la Asociación de Fotógrafos Independientes y en algún momento fui dirigente. Entonces, qué bonito un ping-pong ahora estar con la Verónica acá y... muy lindo. Ya, pues, como yo estaba contándoles fuera del programa, mi idea acá es un poco repasar lo que fue la vida de Rodrigo y también hablar de su pasión, que era la fotografía. Por eso está el Álvaro Capo. Me gustaría mucho que ahondáramos en ese tema. Primero que todo, el Rodrigo nació en Valparaíso, sí, el 7 de marzo. 7 de marzo del 67. En el Hospital Naval. ¿Hospital? Es como una tragedia. En el Hospital Naval nació el 7 de marzo con un sol precioso antes de las 10 para las 8 de la mañana. Bueno, y su muerte fue el 6 de julio de 1986 por todas ya las razones conocidas que también me gustaría también conversar. Que fueron quemados vivos. Rodrigo Cam. Sí. ¿Le gustaba la foto? Amaba la foto. Yo no digo le gustaba, amaba la foto. Amaba la foto. Oiga, ¿y usted cuándo recuerda que él comenzó con el bichito de la foto? Andar con la cámara colgada. Bueno, no tenía cámara cuando empezó con el bichito de la foto. ¿Ya? Pero sí empezó a juntar plata para hacerse un cuarto oscuro. ¿Ya? Y estamos hablando de un niño de 6, casi 7 años. Todavía no tenía 7 años. Y de hecho, días atrás cuando iba al acto de los detenidos desaparecidos, pasé por la casa donde él aprendió, en la calle Esperanza. Muy bien. En la calle Esperanza. Qué bonito. Yo tengo acá una referencia, bueno, usted lo debe conocer también, Marcelo Montesino, que él sí. ¿Lo conoció de chico? No, de chico, lo conoció, bueno, era chico, porque tenía 10 años. Diez años. Claro, pero a lo que me refiero que Rodrigo ya había empezado todo su compromiso con la fotografía, empezó antes que conociera a Marcelo. Bueno, el Rodrigo, de una otra forma, dentro de su chiquitez, lo consideraba como maestro. Aprendió mucho con él. Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí. Pero también Rodrigo participó con otros fotógrafos en Washington. ¿Ya? Y de hecho, antes de conocer a Marcelo, conoció a un señor que tenía un estudio que se llamaba Dupont Circle. Y se engrupió el caballero. Y se iba y estaba en el cuarto oscuro. No iba a clase, pero sí iba al cuarto oscuro este señor. Y lo ¿cómo te dijera? Yo digo engrupió, pero no es el término. Pero sedujo, seducción. Sí, lo sedujo, claro. Y el señor dijo, bueno, voy a darle la chance. Y se quedó, pero muy sorprendido que un niño de 10 años, en vez de estar jugando a la pelota en la calle o estar en el colegio, prefería estar en un cuarto oscuro y que estuviera hasta las 10 de la noche. A veces él tenía que tironearlo afuera porque Rodrigo estaba haciendo experimentos con desarrollo. Claro, claro. Oiga, y eso tenía 10 años. La historia. ¿Usted también lo conoció, don Álvaro? Sí, sí. ¿Usted lo conoció, tengo entendido, en la historia? No, me equivoqué. Se equivocó. Pero yo creo que lo importante de Rodrigo, en este caso, porque estamos acá, en el fondo tengo la sensación de que Rodrigo acá está con nosotros también. Sí, yo también creo. Y eso yo creo que es muy potente, el hecho de cómo lo conocí, que en el fondo él llegó con una cámara fotográfica, ¿ya? Que Marcelo Montesino le pasó, que era para un taller de fotografía en La Victoria. ¿Ya? En ese momento yo trabajaba en la revista APSI, que su eslogan era por el derecho a no estar de acuerdo. Estábamos, me acuerdo, en el segundo piso ahí en la revista y tocaron el timbre, me acuerdo. ¿Ya? No me olvido nunca que tocaron el timbre. Nosotros estábamos viendo, no sé si había, era el mundial, era un mundial de fútbol, eso sí tengo recuerdo. Y llegó Rodrigo, tocó el timbre, preguntó, en este caso, no sé si preguntó por mí o no, pero él subió y nosotros miramos a este joven que entró forma tímida y nos contó, digamos, que quería hablar con un fotógrafo, en este caso, hablamos y hubo empatía muy desde el primer momento. Y él, me acuerdo que quería pasar esta cámara fotográfica al taller de la Victoria que hacía el Chino López, que había aparecido en la revista. Y lo otro importante, que yo no sabía, que él tomó fotos de esa situación ahí. Y eso lo supe después yo. Y esa fue la primera aproximación con Rodrigo, que así para mí fue muy bonito. Tengo otros datos que son bonitos de Rodrigo. ¿Es verdad que él tocaba en un grupo folclórico? Tocaba en un grupo folclórico. Bueno, tocó más que charango. Tocaba quena, charango y también zampoña. ¿Qué tal? Sabía tocar flauta, traversa. Flauta, traversa. Uh-huh. Oye, ¿usted cómo encuentra la foto un trabajo precoz, el de Rodrigo, 19 años? Mira, pero no, ¿cómo las considera usted? Es que para mí lleva tanto tiempo ya en esto. Sí, no, porque a mí es importante otra cosa. Rodrigo, escuchando acá a Verónica y sabiendo después, porque yo conozco a Rodrigo, sabía que tomaba fotos, pero él era bien discreto, digamos. Yo nunca le vi fotos, digamos, en ese momento. Piensa que en el contexto de la dictadura, de miedo, ¿ya? Y él era bien discreto y a la vez, en ese sentido, andaba con su cámara. Yo me acuerdo, no sé si tenía dos cámaras, pero tengo recuerdo que a lo mejor andaba trayendo una o dos cámaras, su bolso. Traía dos cámaras, no. De su bolso de fotógrafo. Era bien discreto, sí. Pero sí se movía bien, como yo me acuerdo claramente, en cierta situación. Y para mí lo importante son las situaciones que yo le he contado otras veces. Para mí lo importante era que nosotros íbamos a alguna protesta, tomábamos el metro en ese momento la revista estaba en General Varia y en el Metro Salvador. Nos íbamos en metro hasta, podía ser la Universidad de Chile o un poquito más abajo la Moneda. Y a mí me tocó, que cosa que lo he contado, que yo creo que es importante contarlo, es que en un momento fuimos y estábamos arriba del metro. Y Rodrigo, me acuerdo que vio una escena que habían tres carabineros, tres pacos, oficiales de la escuela de carabineros con botas negras. Y me acuerdo que claramente me llamó mucha atención. Y él me preguntó, me dijo, Álvaro, me gustaría tomarle una fotografía. Y para mí me llamó mucha atención porque dije, yo, si lo quería hacer, hazlo. Y él tomó esa fotografía, que es una fotografía muy potente, que es como... Yo me acuerdo que la vi después, yo lo vi cómo se relacionó con ellos, se acercó, conversó algo así en forma medio agringada, que nos tomaron unas fotos, y él tomó esa fotografía. Ya. Eso fue mi primera aproximación. Él era fotógrafo, y ahí siendo muy joven, digamos, tenía una fortaleza de acercarse a la gente. Ya. ¿Sí? ¿Vamos a la música? Vamos a la música. Eso. Tengo acá, pues, hartas canciones, ¿ah? ¿Eh? Ya le estaba contando a Flavio. No, pero también era yo diría que Rodrigo también era puntúo. Ah, sí, sí. Era pero puntúo, es importante, sí, que tú claro. Lo... Sí. Él se arriesgaba a tomar fotos que otros no necesariamente iban a tomar. Por ejemplo, me acuerdo cuando se hizo la marcha en el año 81 en Washington de las 3K, KKK de Estados Unidos. ¿Qué? Eso es el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Él se fue ahí, se metió ahí entre medio, porque el Ku Klux Klan le estaba dando el apoyo y la comunidad afroamericana se enfrentó. Entonces hubo ahí paco, rapaleo y qué sé yo, 40.000 cosas. Y él ahí metido en el medio, sacando fotos. ¿Y qué tenía en ese momento? Tendría 11 años. Cacho, 11 años. Yo empecé a hacer fotos. No, perdón, tenía más. A ver, nació en el 87. Perdón, 67. Tenía como 14, 15 años. Pero de todas maneras es bastante joven para Nada, claro. Piensa que yo... Y hay fotos muy buenas de eso. Me imagino. Y ahora están digitalizadas, sí, finalmente. Sí. No, me imagino, imagínate, yo partí haciendo fotos más o menos a los 27 años, 26, no antes. Claro. Tenía una cámara fotográfica en Chile, era... Sí, e incluso para el Rodrigo fue... Me imagino que le había... ¿Tú sabes con qué levantó los fondos para comprarse la cámara? No. Con reproducir el material que se entregaba en la corte durante el juicio Letelier. Entonces lo fotocopiaba y lo editaba y qué sé yo, y lo entregaba uno a uno a quien... A mí. Le pagaban $10. Ya, pues, hasta que juntó los $387.52 que le costó la cámara. Claro. Yo tengo otra anécdota de Rodrigo. Cuente, cuente. Que era chico, como 3 años, en una marcha de Salvador Allende, ahí donde vivía, en Valparaíso. En Valparaíso. Sí. Ya, y creo que él gritaba, toda gente venceremos, y él que gritaba... Venceremos. ¡Venceremos! Ya, a la música entonces, segundo tema, nos vamos con Los Prisioneros y La Voz de los 80. Los 80. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está entonces, amigos los prisioneros, la voz de los 80. ¿Les gustó la canción, Álvaro? Sí, pues, compañero. Y la bailamos. Oye, ¿a usted le gusta a los prisioneros, verdad? Sí, sí, bastante. Pongamos a mí, los prisioneros los vi por primera vez, me acuerdo, en ahí en el pedagógico tocaron. En el peda. Muy potente. ¿Qué año estamos hablando hoy? Estamos hablando, no sé, 83, 84. Anda, puras piedras en la mochila usted. Ni tanto, no. Yo soy un fotógrafo y un fotógrafo, sus fotos son lo más importante. Uno no puede estar tirando piedras. Muy no, bien. No, son las fotos. Uy, ya. Y si era... Yo tampoco tiro piedras. Tampoco yo tiro palabras. Ah, bien, pues me gusta así. Oiga, señora Verónica, teníamos otra tallita en el tintero, pues. Usted estuvo estudiando economía. Sí, estudié. Y el Rodrigo le pedía que le leyera Marx, el Manifiesto Comunista. Sí, bueno, yo estaba leyendo... ¿Nos puede contar esto? No el Manifiesto, estaba leyendo El Capital. El Capital, ya. Y estaba, bueno, en la cama ahí con él sentado, entonces él me decía, me tocaba el codo y me decía, ¿entendiste? Léelo de nuevo. ¿Dónde viste, güey? Oiga, señora Verónica, mire. El día, en marzo del 86, le dijo, mami, me voy. Se vino para acá, para Chile. Tenía 19 años. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué? ¿Cómo no me voy a acordar? Sí. Parte de todo viene de ahí, ¿no? A mí se me recogió el estómago, pero uh-huh. no iba a impedir nunca que él hiciera lo que quería hacer. Porque yo soy de esa idea de que los hijos son de uno, pero hasta que crecen y cuando crecen la vida es de ellos y uno tiene que apoyarlos, quererlos, pero no tiene por qué intervenir en la vida de ellos. Pero sí me preocupaba una cosa, que tenía 19 años y en esa época el servicio militar era obligatorio y me lo podrían detener por remiso. Entonces estuvimos en varias discusiones y conversaciones con Rodrigo y buscando los dos como la mejor solución. Y finalmente optamos que lo mejor era ir a la embajada y creo que fue el error más grande que hicimos. Porque fuimos a la embajada en Washington, llenamos un formulario, dimos las direcciones, de dónde iba a estar, qué sé yo, el vuelo, todo. ¿Ah? Porque queríamos que él no corriera peligro, pero resulta que a raíz de eso, yo creo, es que a él lo siguieron. Porque a él lo siguieron y eso salió publicado en el periódico Blanco y Negro, que era un periódico o una revista de la derecha, ¿no? Es que se vendía además. Yo la he buscado, ahora no aparece en ningún lado. Y ahí se narra todo el viaje de Rodrigo hasta que llega a Arica, ¿no? Y lo que me hace suponer a mí de que nada es casual, en este caso como lo quiso aparecer el ejército y como lo hizo la Comisión de Verdad y Reconciliación, que lo hace aparecer como un caso colateral, ¿no? No como que fue una víctima de la dictadura. Terrible. Señora Verónica, el Rodrigo era consciente, consecuente, era una persona que a pesar de estar en un país tan lejano, estaba al tanto total de todo lo que pasaba en nuestro país. Bueno, porque Rodrigo vivió a Concho los 3 años del gobierno de la Unidad Popular. Él se sintió parte de ese gobierno, a pesar de ser tan niño, y sufrió mucho con el golpe. Porque empezó a perder todo lo que tenía y todo lo que lo hacía feliz. Empezó a perder su familia, perdió sus amigos. Bueno, ¿usted estuvo detenida, señora Verónica? También, pero mucho después. ¿Torturaron? También, más que torturaron. No, fui violada y de distintas maneras y todo lo demás. Y estuve desaparecida por largo tiempo, después en manos de los marinos, después me pasaron a la DINA. La DINA me paseó por 5 casas de tortura, aquí en Tresa, una aquí en la calle 18, ya. ¿No es cierto? Y Rodrigo estaba informado absolutamente de todo ese tipo de cosas, porque le dijera uno no, él se las arreglaba para saber. Era muy ágil mentalmente. Claro. Sabía dónde pinchar. Agudo. Muy agudo, muy agudo. Y llega, pues, llega acá y empieza a registrarla, a tomar fotos. Y ustedes también andaban en la misma, pero no lo cachaban. En ese sentido, claro, en ese sentido, ponte, nosotros tuvimos un vínculo, él fue a la casa de mis padres en algún momento, conoció a mi papá, conoció a mi hermano. En San Camilo, yo estaba viviendo en San Camilo y ahí había una familia que conoció a Rodrigo, los Zorrilla. Sí, pues. Y mucha gente, digamos, él era súper querido, una persona muy discreta, no hablaba mucho, pero se hizo querer rápidamente. Y creo que era cálido. Sí, sí, sí. Y lo otro potente era algo que yo le contaba a la Verónica, creo que es bueno de repente contar, era que él iba a las estas manifestaciones. Yo me movía más en el centro, yo rara vez iba más a la población, digamos, ahí conocí otra gente, pero con respecto al centro, él iba y me acuerdo que me decía, una vez me dijo, Álvaro, conocí una fotógrafa. Le pregunto, ¿cómo la fotógrafa? Digo, mira, una flaca, así, pero me hablaba en inglés, casi inglés, castellano, así. Y él empezó a hablar de esa niña. Y esa niña, yo sé que se llama Pilar Vergara, que era fotógrafa de la vicaría. Parece que le gustaba. Y él, cuando iba, me decía, hoy estuvo ahí la flaca, la Pilar, no sé. Que sería súper bonito poder vincularla. Yo sé que ella, no sé si vive en Argentina, no sé dónde está. Entonces esas cosas son muy hermosas, pongamos. Lindo. Luego, a él pensaban que era sapo, por lo que yo he visto en el registro del fotógrafo. Sí, sí, porque era medio maceteado el hombre. Sí. Medio 1.93 metros. Mira, es alto, y lo otro que andaba con un bolso, no sé si Dom, que no sé qué marca, un gamo onda gringo, un gamo con cámara, y más de alguien pensó que era sapo, y yo creo que esa foto que es conocida la tomó Pesilam. También. Sí. Yo lo vi en diferentes situaciones, digamos, todas esas cosas osadas, yo no lo vi, digamos, yo después supe que, digamos, yo era más tranquilo con él, digamos, como que me tocó con él estar en situación, alguna amiga, en algún momento eso del metro, estar en cerca de la Universidad de Chile tomando fotos también, pero momentos como suaves, digamos. Él, yo creo que con, no sé si con Oscar, otra gente, digamos, logró hacer cosas, que son cosas que hoy día, te voy a dar un ejemplo, hoy día viniendo para acá en la calle Alameda, al llegar a Lord Cochrane, hay una foto que tomó Rodrigo Roja, que yo le tomé una foto, la encontré increíble, que yo no la conocía, que una foto que es una detención de una que persona aquí en la Alameda, exacto, acá en lo esto, los que héroes, que sí, los invito a la gente a verla, digo, y esa foto que está ahí, la encontré increíble. Y lo más potente, gente que escribió una cosa, que puso una cosa muy fuerte, dijo, Paco, culiado, que se vayan, digamos, pensando que creían, alguno a lo mejor que es como de ahora. Que era de ahora. Señora Verónica, ese trabajo del Rodrigo está protegido, ¿verdad? Esas fotos ya ahora, de una otra forma. Están todas digitalizadas ya. ¿Y cuánto es ese trabajo? ¿Cuántas fotos son más o menos? Bueno, ese dato. Hay... Bueno, tenemos 22 rollos perdidos, pero yo tengo nuevos rollos que me encontré que voy a tener que buscar. Quizás tú me podrías ayudar, Álvaro, porque son fotos que rollos que nunca se desarrollaron y que Rodrigo los tomó cuando era chico y los guardó en la cómoda en la casa de mi mamá, y yo los encontré después, ¿no? Que me imagino deben ser más cosas de actividades de los chilenos en Quebec, una cosa pero así. Igual, claro, tiene valor. Pero son sobre 8.000 las nuevas. 8.000 fotos. Yo estuve en Matucana cuando hicieron la exposición. Estuviste. Hermoso. Estuvo bonito. Sí. ¿Nos vimos? Sí. El cóctel estuvo re bueno. Bueno, yo no vi nada de eso. Nunca me toca nada. Sí, la Verónica. Ya, pues el Rodrigo se viene para acá, para Chile. Se establece en La Reina, en la casa de una tía. ¿Es así? Sí. Se queda ahí. Y ahí empieza, por ella, a tener contacto con la población Nogales. ¿Es así? No por ella. Cuéntame un poquito. Por mi hermano. Vale. Entonces se empieza a meter esta población. Con un cuñado. Pero no, es que él buscaba poblaciones. Porque hay una cosa, que en Washington, en Washington y en general en Europa, se conocía muy poco de las actividades en las poblaciones. Casi todo lo que se conocía era de la Plaza de Italia para arriba. Ya. Era como que lo que pasaba a la clase trabajadora no era importante, no era relevante. Y cuando iban los familiares de los detenidos desaparecidos, cuando iba sola, Anita o quien fuera, él conocía otra realidad. Y como él le traducía los documentos a ella, entonces iba enterando de otras cosas y conversaba con ella. Entonces él quería registrar eso. Y de hecho la sola, me acuerdo que me dio mucha pena, me dijo: yo me siento culpable en la muerte de Rodrigo porque él quería estar con nosotras. Y yo le dije: no, nosotros vamos a estar todas en distintos puntos, así que no lo vamos a hacer como asociación. Y yo le decía: no, pues si la culpa es de Pinochet aquí, si no, nadie tiene por qué culparse de esto. Y bueno, para él la clase trabajadora era muy importante. Y lo más increíble para mí fue, porque todavía siento sus palabras y siento su voz como quebrada, como diciendo, me dice: Vero, tienes razón, tienes toda la razón. Porque peleábamos los dos, peleábamos, porque yo le decía: mira, no, mira, esa gente que viene no representa a todo el pueblo de Chile. La mayoría de la gente que viene, viene a cosas muy puntuales que tienen que ver con cosas personales, o bien de la resistencia, pero la resistencia a otro nivel. Pero siempre dejan a la clase trabajadora. Bueno, la mejor prueba es que después forman la Concertación y la clase trabajadora queda afuera. Claro. Esa onda. Esa onda. Oiga, yo estoy pelacá. Vamos a la música. Música, Álvaro. Vamos a la música, amigo Control. Vamos a la música. Tengo acá el número 3, que aquí yo veo al Rodrigo bailando, saltando este tema de Víctor Jara. Ah, así que nos vamos con Móvil Oil Especha. Sí, sí, uh-huh. Dale. 1, 2. Latinoamericanos se tomaron de la mano, manda tirun tirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta, que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante, también la purgante y la hilarante. Ay, que son cargantes estos vigilantes, el joven secundario y el universitario con el proletario. Quieren revolución. En la universidad se lucha por la reforma para poner en la horma al viato y al nacional. Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la universidad. ¡Taco pues! Estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, manda tirun tirun din en este hermoso jardín. Momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. Hola, soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Ahí está entonces, amigos. ¿Víctor Jara le gustó? Sí, por amigo compañero. ¿Cómo no va a gustar Víctor Jara, por favor? Ahí está, lo tiene atrás. Sí. Oye, lo otro, yo lo tengo también en muchas partes. No se olvide del grupo Los Amerindios, que me gusta. Los Amerindios, sí. Pero eso es para ya, cuando venga la otra, porque ya, quiero invitarlo de nuevo. Ya, ahí ve. ¿Pero lo va a aceptar? Comprometas aquí en... Sí, en, pero... Que es la canción de Los Amerindios. Sí, y que caiga una propina. Chico, propina. Ahí elige las canciones. La tradición de este programa. Álvaro, el invitado elige las canciones. Ya, pero aquí, como no pude contactarme directamente con la señora Verónica, me tomé la patrulla de elegir. No, está bien. Todo bien. Todo bien. Ya, el día 2 de julio pasa lo que todos tenemos que pasar. A lo mejor algunos no lo saben. No es que tuviera que pasar. Pasó. Pasó. Pero no es que tuviera que pasar. Pasó. El día 2 de julio era temprano, ¿verdad? Sí, no eran todavía las 8 de la mañana. Y se supone, por lo que yo he estado investigando, el Rodrigo se asustó porque no conocía el territorio y salió arrancando. Bueno, ahí. Todos arrancaron, pero todos sabían dónde arrancar. Bueno, vendía a los médicos también. Claro. Sí, bueno, esa es la diferencia. Aquí llega la patrulla. Eran 3 patrullas. Sí, pero primero había una y después llegaron 2. Que venían de otro lugar. Por patrulla más o menos. Lote, weones. Son 8 por patrulla más el oficial. 8 por 24, 25 personas. Sí. ¿No? Eran 27 las 3 patrullas más los del servicio de inteligencia. Bueno, y Pinochet, con todo esto asquerosillo, decían que esas eran unas molotov que la habían. Bueno, Pinochet hizo muchas cosas. Pero los elementos son muy contundentes para demostrar que Pinochet mintió. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay unos documentos, ¿no es cierto?, desclasificados de la CIA, que muestran cómo Pinochet dio instrucciones para que Rodrigo no recibiera el tratamiento médico que le correspondía. Y de hecho, cuando él entra a la posta central, le colapsa en el pulmón izquierdo. ¿No? Pinochet dio orden que no... O sea, se cerraron los laboratorios, el banco de sangre, la farmacia, todo para Rodrigo. Entonces, por eso había que ir afuera a buscarlo. Todo. Yo tuve que, antes de salir de Estados Unidos, tuve que contratar 2 doctores para que atendieran a Rodrigo y a Carmen, a los 2. Pero la diferencia es que la Carmen recibió el tratamiento y Rodrigo no. Claro. Jerónica, el otro día también la escuché... diciendo que Freddy y Lagos habían protegido a los criminales. Nunca habían tratado de solucionar el tema. Y también habla sobre la concertación en la nueva mayoría, porque ahora yo se no hablo de solo Lagos y Freddy. Parto con Elwin. Con el Pato Elwin, claro. Sí. ¿Tan poco tiempo con el Pato Elwin ahí? ¿Cuántos fueron? ¿Como 2 años? No, son 4 años. Pues. Eran 6 años, perdón. Sí. 6 años. 6 años. 6 años Elwin, 6 años Freddy, 6 años Lagos. 4 años Bachelet. ¿No estaba también metido el Piñera? Hubo ahí un instante entre... No, pero Piñera viene después de Bachelet, primer periodo de Bachelet. No, yo digo que sí, que ellos todos protegieron a los criminales. Y soy muy, muy seria al decirlo. Porque, por ejemplo, Elwin habla de la justicia en la medida de lo posible. Se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, que fue una forma de obtener datos de nosotros, para saber hasta qué punto sabían quiénes habían sido los criminales y luego protegerlos. Y con eso, una forma de silenciarlos, vinieron y también separaron, y ahí es mi gran problema con el Pepe Salaquet, que algunos lo consideran el grande, pero fue el primer traidor. Porque ¿qué es lo que hicieron? Nos separaron a nosotros. O sea, los que habían muerto tenían derechos, pero los que sobrevivimos no. Y a raíz de una pelea que dimos por años, ¿no? Logramos la Comisión de Prisión Política y Tortura, que hoy día mal se le llama Comisión Balech, que a mí me indigna, porque me indigna cuando hablan de las comisiones y les cambian los nombres. Una, porque la Comisión de Verdad y Reconciliación le ponen el nombre de un jurista, ¿no es cierto? Como diciéndose, aquí hay legalidad. No, no hubo legalidad. porque nos negaron a nosotros, ¿no? Después viene la comisión de, después vienen las mesas del diálogo y ahí están metidos Lago y Frey y Lago. En fin, Lago viene la comisión de prisión política y tortura y lo que hace es sellar nuestros testimonios. Ah, y también hacer diferencia entre quién era quién y limitar, por ejemplo, hay personas que solo estuvieron detenidas, pero hay otros que hemos sido detenidos, fuimos exonerados, estuvimos en el exilio con la lista L, seguimos en el exilio. Hay miles de cosas que considerar y no se consideran. O sea, mientras tanto a los criminales se les paga absolutamente todo, se les protege, se les tiene una cárcel de lujo, ¿no? Y no hay un compromiso político por parte de ellos. Por eso yo a ninguno lo digo, esta presidenta trató de hacer algo quizá, pero le faltó compromiso político. Hoy día, por ejemplo, tuvimos una huelga de hambre, que se tomó la catedral, un lugar en la catedral, porque no se tomó toda la catedral. Y bueno, después la misma iglesia da la orden de que detengan y desalojo, ¿no? Yo tenía entendido que la iglesia le pertenecía a todos los chilenos, no solo a los imbéciles que están dirigiéndola, ¿no? Y perdóneme que use ese término, pero en realidad yo no les tengo ningún respeto. Porque hubo un compromiso, cuando nosotros entramos, se habló con ellos estuvieron de acuerdo, dijeron, tranquilo, aquí les vamos a dar este espacio, nadie les va a dar orden de arresto, no hay ningún problema. Al ratito después viene la ONG, empiezan los pacos a invadir, qué sé yo, por todos lados, cierran la catedral, bloquean, y nosotros salimos respetuosos de las leyes interiores y todo lo demás, salimos a hacer la conferencia de prensa afuera, y así nos dejaron afuera y trataron de detener a los compañeros. Tuvimos que negociar para que los compañeros que estaban en la huelga de hambre misma no fueran detenidos como criminales, ¿no? Mientras tenemos a los criminales, los camioneros, ¿no? Que así como Burgos da la orden de detención para nuestros compañeros que estaban haciendo el justo reclamo, pero sin embargo le dan todos los espacios a los empresarios de los camiones, ¿no? O sea, seguimos con las mismas cosas. Claro, sí. Aquí hay traición. Sí, sí. Eso es traición. Señora Verónica, usted dice que el conflicto que rompió el pacto de silencio, entre comillas, que el ejército... Sí. Usted dice que es una víctima. Una víctima de todo lo que pasó. Todo, para mí... Yo no le quito responsabilidad, por eso dije que yo no perdono. Ya. Pero sí considero de que él... tuvo la valentía por muchos años de tratar de declarar y de informar sobre cómo el ejército había mentido y empezó a golpear puertas hace 20 años atrás y ninguna de estas autoridades le ayudaron, todos le tocaban el hombro y le decían que le vaya bien, ¿no? O sea, todas esas personalidades interfirieron con la justicia, porque esto que llevamos peleando 29 años, lo habríamos logrado 9 años después, ¿no? Claro. Pero eso todo tiene que ver con lo mismo, o sea, cómo la gente se apitutó, se vendió, no pensó en los que realmente hicimos la resistencia, y este hombre pasa a ser una víctima. Y sale el ejército porque no decide, o sea, sale el ejército y sale absolutamente sin nada. El hombre está enfermo, tiene una serie de problemas, estuvo metido en el alcoholismo, en su desesperación, porque también el recordar los hechos le produce tal angustia. Pero, insisto, yo no quito responsabilidades a nadie, porque lo que yo le decía, yo pude haber entregado mucha gente... No lo hice. Sí, es complicado. Y no en mi caso, sino que son la gran mayoría de nosotros nunca entregó nada. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta, Álvaro? No, yo creo que lo importante es lo que cuenta Verónica, el hecho de que muchas cosas no han cambiado profundamente. Y en este caso, pongamos, escuchando esto lo de la catedral, ¿cuál era el motivo, Verónica? Porque los prisioneros políticos se cansaron de que el gobierno no los tome con la seriedad. Nos mandó una representante, la mujer es provocadora, nos ridiculiza, nos trata de dividir, seccionaliza los problemas. Entonces, nosotros no queremos más a esa mujer, pero nos siguen mandando a la misma. Yeah. Y siguen sin tomar en serio la problemática de los presos políticos. Yeah. Tenemos gente que está gravemente enferma, que necesita su tratamiento y no los puede tener, ¿no? Porque, claro, está el price, pero el price no cubre todo. No, claro. Oye, Verónica, todo lo que estamos viviendo, esta ineficiencia en el Poder Judicial o también el sistema neoliberal en el cual estamos inmersos ahora en nuestra sociedad, tiene que ver con la constitución política que hizo Jaime Guzmán, la constitución del 80. Usted dice nueva constitución, cambio, asamblea constituyente. Sí. ¿Por qué se grabó? Cuéntame. Bueno, en primer lugar, porque yo considero que las constituciones deben ser representativas de todo el pueblo, no solo de algunos señores que conozcan de leyes, ¿no? Una asamblea constituyente además obliga que cada uno de nosotros se informe, piense en qué queremos y vaya conociendo. O sea, algo que nazca de la base hacia arriba. Y nosotros mismos creamos nuestras regulaciones. Ya no estos señores super capos y qué sé yo, que lo que menos les interesa es la clase trabajadora o los jóvenes, los estudiantes, no les interesa a nadie. Menos los viejos, porque nos quieren botar por el tarro de la basura. Claro. Se nos va volando la hora. Yo antes de agradecerle, quiero también recordar a Carmen Gloria Quintana, por supuesto, que estuvo acompañando ahí a... Si vos me da permiso, ¿cuánto más? Dígame usted. 5 minutos más, ya. Qué bueno, nos regalaron 5 minutos. Entonces. Te recuerdo, Amanda. No, está bien. Es que hay hartas cosas acá en el tintero. Bueno, ¿qué pasa con Carmen? No, lo que quería recordar a la Carmen Gloria y a la vez preguntarle a ustedes dos, ¿cómo recuerdan al Rodrigo? ¿Cómo lo recuerdas tú, Ana? Mira, yo creo que para mí es... un joven, idealista, cariñoso, no sé, medio tímido, pero sí con mucha convicción y con muchas ganas de vivir. Eso es como el recuerdo que tengo. Y lo otro, su legado que he ido conociendo a través de Verónica. Piensa que yo a Verónica la conocí a través de las fotos que yo he tomado, un momento muy doloroso, trágico. Esa es la imagen que yo tengo de Verónica y para mí ha sido poco a poco ir tratando de sanar las heridas, ¿no es cierto? Y en ese sentido para mí estar con Verónica es estar con la mamá de Rodrigo. Entonces, y el recuerdo, digamos, que tengo de Rodrigo es idealista, una convicción, y qué horroroso es su muerte, su asesinato. Y eso lo encuentro. Uh-huh. Muy fuerte, y apoyar a Verónica, yo creo que eso es lo importante. Gracias. Bueno, yo también lo recuerdo. Era una persona muy, muy cariñosa, muy sensible. Era un niño, como decía antes, que quería vivir por adelantado. Siempre estaba leyendo, informándose, investigando, preguntando. Cuando se sentía débil frente a algo, no opinaba. Sí. Pero cuando volvía a la casa, empezaba a decir, ¿qué crees que tengo que leer? Porque me veo que estoy fallando en esto. Y Álvaro decía algo que es bien interesante, que él nunca hablaba de mí. Y es cierto eso. Él no hablaba de mí, e incluso cuando a mí me hacían entrevistas de televisión, él nunca estaba. Pablo estaba pegado al lado mío, pero nunca estaba Rodrigo. Pero antes de irse, él interrogaba a los que estaban ahí. Cuando él veía que yo no tenía, corría peligro, él se iba. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Álvaro, señora Verónica. Estoy de verdad súper feliz de tenerlo acá en mi programa. Me quiero despedir, que no, o sea, me gustaría verlos de nuevo pronto. Desgraciadamente yo me voy. ¿Pero va a volver? ¿No? Pero podríamos irnos con Verónica, sí. Le llevamos las maletas a los dos. ¿Quieres decir el último, Álvaro? Que me encantó el título En calzoncillos por la plaza pública, y lo otro, ver acá este eslogan junto a los trabajadores y trabajadoras: educar, organizar y luchar. Que es lo que nunca hay que perder. Claro. ¿Y usted también? ¿Contenta? Sí, contenta. Me alegro mucho. Contenta. Entonces, y contenta de ver al cloro. Don Clotario y don Víctor Jara. Exactamente. Y el suyo está Víctor Jara. Víctor Jara. Sí. Y yo me despido. Y Rodrigo con nosotros aquí. Claro. Muchas gracias, amigos y amigos, por haber oído, y nos vemos el próximo viernes con unos invitados tan interesantes como el del día de hoy. Así que, chao. Chao, gracias. Chao, chao. Chao. Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento, ahogan mi corazón y queman mi sufrimiento. Finalizado nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. ¡Nos vemos! En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.